locura. Tengo tantas ganas, ay, de besarte en las mañanas, justo cuando te levantas. Pero tengo miedo que busques a alguien perfecto, yo tan de carne y hueso. Si pudiera controlar el tiempo, yo volvería a esperar de nuevo una y mil veces a ver cómo amaneces. Por primera vez un amanecer bonito. Por primera vez lo que quiero y necesito. Bonitas, siempre yo aquí estaré. Yo me siento bien cuando tú te sientes bien. Mi vida es vida solo contigo. Si tú no estás, no tiene sentido, amor. Lo que quiero y necesito. Un amanecer bonito. Quiero y necesito. Por primera vez hoy duerme el cielo conmigo. Por primera vez yo voy a nacer contigo. Contigo. Como amar.